tal, Juan? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia en estos días tan maravillosos de primavera que estamos teniendo? La verdad que sí, hermosos días. Puede ser que dure esto, ¿no? Hablan de lluvia, no sé, veremos. Juan, se había formado una expectativa que Lula ganaba en la primera vuelta. Lula dijo, fue claro, yo nunca gané en primera vuelta. Pero más allá de eso, digamos, un poco... vemos que la derecha y la ultraderecha brasileña se ha abroquelado ahí. Yo lo que veo es esto. Jair Bolsonaro representa a la ultraderecha concretamente y la ha juntado. Mira, yo creo de que, no sé, así previamente y a la distancia, hay algunos puntos a recalcar. La primera cuestión es que se hablaba de que Lula iba a sacar alrededor del 50% de los votos, sí. Lo cual fue así efectivamente, pero las encuestadoras hablaban de que Bolsonaro le estaba sacando más de 10 puntos a Bolsonaro. Ahí entonces me parece que uno debería prestar un poco atención, porque con las tecnologías existentes en este momento y todo, que haya habido tanto margen de error y para un candidato, llama la atención, o poderosamente me llama la atención a mí, lo cual yo supongo, digamos, que nuevamente las encuestas actúan como manipuladoras de datos, manipuladoras de la opinión pública, y para mí, digamos, lo que buscaron y consiguieron en definitiva es miren que gana Lula, miren que Lula gana en primera vuelta, Lula gana por mucho, y entonces todos esos sectores de derecha y de ultraderecha que por ahí no estaban convencidos de votar, terminaron votando a Bolsonaro, y eso explicaría la... Porque nosotros, más allá de hablar de la elección de Lula, tenemos que hablar de una muy buena elección de Bolsonaro. Sí. Hubiese tenido que haber empezado por eso. Entonces, si hablamos de una muy buena elección de Bolsonaro, creo que la explicación puede estar dada, entre otras cosas, por esta cuestión acá que yo le digo, las encuestas. Nosotros no nos olvidemos que en este neoliberalismo estamos viviendo a nivel mundial, en donde la lógica neoliberal exacerba el individualismo, pero también las actitudes, estas actitudes individualistas llevadas al extremo, van generando, o sea, analizándolo de diferentes puntos de vista, ¿no? Van generando actitudes cada vez más autoritarias de las personas o de los individuos. Por otro lado, la desaparición del trabajo como movilizador social, como conocíamos hace 20, 30 años atrás, etcétera, todas estas cosas, exacerba la actitudes de derecha, incluso de aquellos que son pobres, porque nosotros antes, cuando hablábamos de la derecha, siempre la relacionábamos con los sectores poderosos, de mucho poder económico, y hoy, sin embargo, en la época de la posverdad que estamos viviendo, vamos a encontrarnos con tipos pobres que piensan como una persona de derecha. Esto gracias, bueno, a todo un sistema, es mucho más complejo hablarlo en algunos minutos en la radio, pero digo, esto sumado a las encuestas, etcétera, es evidente que le ha dado a Bolsonaro un margen muy importante para llegar ahí nomás, digamos, porque perdió por 4 o 5 puntos contra Lula. Pero además hay otro dato, Juan, que es mucho te corto, más te importante. Corto cuando vos hablás del tema de aquellos que son de sectores más, digamos, de menos poder adquisitivo, que se consideran de derecha. Ahí en Sao Paulo, 7 millones de votantes no votaron. No votaron. Y se habla de que son sectores medios, fundamentalmente sectores de trabajadores, porque Sao Paulo es un lugar de mucha industria que no fue a votar. Bueno, es evidente, por eso yo es lo que yo le estoy hablando del neoliberalismo, es evidente, digamos, de que el neoliberalismo es una forma cultural de entender la vida, o es una forma de entender la vida, y esa forma de entender la vida es muy distinta a la que teníamos hace 30 años atrás, cuando el movilizador social era el trabajo y la referencia individual estaba dada por el sector donde yo trabajaba, por mi lugar de trabajo, ¿me explico? Sí. Es decir, la referencia mía era o me sentía trabajador o me sentía perteneciente a un gremio, etcétera, digamos, a un sector de la sociedad. Hoy eso no se da. Como eso no se da, yo puedo ser un lumpen y sin embargo creerme de que votar al tipo que me explota y que genera que yo sea un lumpen, un pobre, sí, hablando en términos concretos. Sí. Pero además, digamos, el problema que tiene Lula, ojalá no que gane, pero el problema que tiene Lula es que va a gobernar con un parlamento en contra. Y ese es otro grave problema que tiene. O sea, el triunfo de la derecha no está solamente en la cantidad de votos que sacó Bolsonaro, sino en la cantidad de gobernaciones y en la cantidad de parlamentarios que consigue, que le arrebata la mayoría a Lula. Entonces, las complicaciones posteriores para gobernar van a ser, como vemos en nuestros países, digamos en Argentina mismo, sin ir muy lejos. Así que bueno, me parece que... Uno de los que fue elegido senador es el juez este que hizo meter presa a Dilma. Claro, Amoros. Claro. Y bueno, por eso, qué sé yo, digo, ¿no es cierto?, que aquí hay muchas cuestiones todavía para analizar. Nosotros no vivimos en Brasil, pero haciendo una aproximación un poco lo que yo le decía, digamos, de esta cuestión cultural del neoliberalismo, ¿no? Claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa el 30 de octubre, concretamente, con respecto a la elección. Exacto. Hay un tema que hoy vos me enviaste un escrito con respecto a la situación que se da fundamentalmente en este conflicto que tienen los maestros, en lo cual tengo que aclarar que vos sos docente, y que la vida en carne propia, los descuentos, todo lo que significó estos pagos y concretamente los descuentos, ¿no? Sí, voy a, antes, disculpame, Américo, dos minutos para cerrar un poco también esta idea de Bolsonaro y con algunos datos precisos que tuve en Argentina. Se dio a conocer, bajo el índice de pobreza, estamos prácticamente en ocupación plena en la Argentina, hay un 6.5% de desocupación, eso prácticamente en la economía es ocupación plena. Sin embargo, crece la indigencia en la Argentina. Y estaba mirando algunos informes, digamos, y dos o tres datos así rápido, pero para que tengamos en cuenta. En los últimos 5 años, en dólares perdimos el 50% del poder adquisitivo. De $900 estamos en $480 promedio los salarios. Es decir, que ni con un bono de 50 mil pesos fijo alcanzaríamos a lo que estábamos en el 2015. Esta es la primera cuestión, digamos, que quería aclararles. Y esto explica que, más allá de que la pobreza haya bajado, crece la indigencia. Una explicación técnica. La pobreza es, se considera que una persona es pobre cuando no cubre determinada canasta alimentaria. Pero después, abajo de la pobreza, usted se tiene que imaginar como dos líneas paralelas. Arriba está la línea de la pobreza y más abajo viene la línea de la indigencia. La línea de la indigencia es aquel que no alcanza a suplir todas las necesidades alimentarias. Es decir, aquel que no alcanza, para hablar en criollo, el que no come todos los días. Bueno, esa línea de abajo creció, entonces eso está explicando claramente por qué crece el empleo en la Argentina, tenemos ocupación plena, pero claro, lo que pasa es que lo que bajan son los salarios. Y con otro dato cruzado, que las grandes empresas multiplicaron en 120, 150, 170% sus ganancias con respecto al año pasado. Por ejemplo, Molinos Río de la Plata, las alimenticias, sus ganancias aumentaron un 217%. Arcor en el primer semestre, casi 20 mil millones de pesos más, con un 38% de ganancias. La Serenísima, un resultado de 27 mil millones de pesos más. Ledesma, 10 mil millones de pesos más. Es decir que ¿Por qué le estoy tirando estos datos? Porque le estoy queriendo decir, está creciendo la indigencia, o sea, cada vez hay pobres más pobres con trabajo, pero pobres más pobres porque los trabajadores somos cada vez más pobres. ¿Por qué somos cada vez más pobres? Porque nuestros salarios están perdiendo poder adquisitivo por una inflación donde tenemos un acumulado del 78% de agosto a agosto y, sin embargo, las prendas de vestir subieron un 110% y los alimentos un 94%, que es decir que los dos insumos básicos de los sectores populares, que es la ropa y que es la alimentación, subió más aún que la inflación. Y esa subida más es lo que yo le estaba explicando, las ganancias de las alimenticias. O sea, entonces, que el planteo que hicieron los compañeros de los trabajadores del sindicato de caucho, de concretamente los que fabrican cubierta, tenían razón, más allá que a veces se lo trataba de ultra. Por supuesto que tienen razón. Y entonces ahora entro a la pregunta que usted me hacía al tema del conflicto docente en Santa Fe. El conflicto docente de Santa Fe tiene dos responsables, el gobierno y la cúpula sindical. Voy a empezar por el gobierno. El gobierno miente, y miente descaradamente. Primero, que la propuesta salarial del gobierno es del 77%. Quiero que la gente preste atención porque si no, no sé si va a alcanzar a atender. A nosotros los docentes nos ofrecían, tenemos un 38%, teníamos agosto y nos ofrecían un 20% más, o sea, un 58%. Sin embargo, la paritaria nacional, porque en la docencia se fija primero hay una paritaria nacional, donde todos los ministros de educación fijan cuál va a ser el piso de aumento. Después las provincias pueden dar más, no menos. ¿Está? Bueno, la paritaria nacional había establecido que a septiembre el aumento tenía que llegar al 64,7. Nosotros llegábamos al 58. Y a diciembre tenía que llegar al 82. Nosotros a diciembre llegábamos al 72%. Porque el gobierno miente cuando dice el 77%. El 77% es con un 5% de aumento en diciembre, pero usted sabe que ese 5 de diciembre, ¿cuándo lo cobra? En enero. Es decir que vos llegás a diciembre con un 72%, contra un 82% que era la propuesta de la paritaria nacional firmada por Cetera y todos los ministros de Educación de las provincias. O sea que ya ahí hay un 10% menos de aumento salarial. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que para que veamos la propuesta del gobierno, es que la inflación proyectada es de alrededor del 100% a diciembre. Es decir, que si usted toma la inflación con la propuesta paritaria del 72%, estamos hablando de un 27-28% de pérdida del poder adquisitivo. ¿Me sigue hasta ahí, Américo? Sí, perfecto. Y ahora le voy a dar otra cosa más. ¿Sabe cuánto era a septiembre? ¿Cuánto es la propuesta que hace el gobierno a septiembre? Un maestro de grado que se inicia, 102.778 pesos. ¿Estamos? Sí. Eso iba a cobrar en septiembre, o sea, en octubre en realidad. Y al 20 de septiembre, la canasta básica era de 119.757 pesos. Es decir, que un maestro en octubre iba a cobrar menos de lo que es la canasta básica de un mes anterior, con una inflación del 7-8%. Estamos hablando de que le estamos pagando a un maestro menos plata que la pobreza. Es un maestro pobre ese. Y ese es el tipo que le tiene que enseñar a nuestros hijos a ser personas en la vida. Así que esto no tiene discusión desde los números bajo ningún punto de vista. Y por último, digamos, considerar de que la provincia de Santa Fe incrementó tus recursos en más de un 100% en el último año. Y miren, yo la gente no la voy a abrumar con datos porque sería muy aburrido, pero pensemos lo siguiente: los impuestos que más recaudan es IVA, ingresos brutos, y esos dos impuestos se cobran en función de las ventas, ¿sí? O sea, el IVA, si yo voy a pagar la yerba, pago IVA. Y la yerba, ¿y qué es lo que aumenta, digamos, todos los días? Los alimentos y todas esas cuestiones. Es decir que el IVA crece junto con la inflación, ingresos brutos también. Por lo tanto, el gobierno, es mentira que no tiene plata. Hoy Perotti sale a decir, o ayer, de que él tiene que atender otros sectores de la salud, otros sectores de la provincia, y está mintiendo descaradamente Perotti. ¿Por qué hace eso y presenta un proyecto de presupuesto donde le pone un techo al revalúo fiscal del impuesto inmobiliario del 50% de las tierras? Entonces es evidente que el gobernador Perotti está beneficiando a algunos sectores, porque la tierra, con el valor que tiene la soja hoy, es lo que más aumenta, y ustedes lo saben en Galga, Américo, a eso. Así es. Vaya a comprar una hectárea en Galga, a ver si le sale este año lo mismo que le salía hace 3 años atrás. ¿Y por qué sale más? Porque la tierra hoy, los productos primarios, se duplicaron en el valor. Y el tipo, en vez de recaudar ahí en el impuesto inmobiliario, por ejemplo, le pone un techo en la cosa. Y después hay otra cuestión también del gobierno provincial, que lo quiero decir, que nadie lo habla. Acá la educación en la provincia la maneja el Opus Dei. Nos guste o no nos guste, que el sector de ultraderecha es la iglesia. Uh-huh. Es más, hay un funcionario público que es de carrera, pero que tiene un cargo político ahora en el gobierno de Perotti, que usted entra al despacho y tiene un crucifijo en el despacho. Y usted sabe bien, Américo, que yo soy creyente y todas esas cosas, pero en una oficina pública usted no puede tener un crucifijo, porque esa oficina pública van personas que pueden ser cristianos, pero pueden ser judíos, musulmanes, de cualquier religión, ¿no? Así que eso es inadmisible. Ah, bueno, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? El año pasado a los colegios privados se los subsidió con 18.000 millones de pesos. Los colegios privados, donde algunos padres pagan varios ceros, números con varios ceros de cuota. Varios ceros, le estoy hablando de 4 ceros por lo menos, cifras de 4 números por lo menos, de cuota para sus alumnos. Pero el sueldo lo paga el Estado. Sí. Y eso subsidio, entonces, ¿por qué? Si usted quiere tener a su hijo en una escuela de élite, perfecto. Si tiene plata, mándelo, pero paga usted toda la escuela de élite. A esos pibes se lo está pagando el salario el pueblo a los docentes. Y esos 4, 5, 0 es para que a los pibes le den otras cosas que no le podemos dar en la escuela pública. Y esos docentes de esas escuelas son los que carnearon el paro de los docentes. Porque tampoco, porque este Sado, el gremio de los particulares, yo sé que se van a enojar, pero tengo que decir, Sado arregló esta paritaria, porque no sé. Y ahora voy a hablar del gremio, porque el gremio, digamos, del sindicato, porque hay dos cosas, digamos. El gremio es una actividad que es lo que agrupa actividades comunes, por ejemplo, los docentes, los médicos, los carpinteros, es un gremio. Sí, en general, todos los docentes son gremio. ¿Dos afiliados, claro, o sindicato? El sindicato es la representación jurídica de esas personas que trabajan en ese gremio. Entonces, ¿qué sucede, digamos? Por nuestra ley, usted lo sabe bien, los únicos que pueden negociar condiciones laborales para sus afiliados son los sindicatos, no el gremio. Yo, Pividori, no puedo ir por su cuenta, tiene que ir a través de su sindicato. Ahora, ¿qué sucede? Nuestros dirigentes sindicales no estaban tampoco convencidos en ir al paro. Ellos pensaban, digamos, arreglar como arregló todo el sector público, menos ustedes, los municipales, todo el sector público arregló con esta propuesta nefasta. Ahora, ¿qué pasa en ANSAFE? ANSAFE tiene un problema, digamos, porque ellos tienen una concepción basista del sindicato, es decir, todos votan. Acá no importa si yo soy o no soy afiliado, lo cual es antisolidario, etcétera, porque yo me beneficio de una lucha sindical y no estoy aportando, y me permiten votar. Ahora, esto que parece democrático, en realidad es antidemocrático, porque Pividori vota en función de lo que se le ocurrió en ese momento, se peleó con la directora, o con esto, con el otro, y va y pone su voto. Cuando el sindicato es el que tiene que fijar una estrategia en común para lo que va a ser el accionar de esa actividad profesional, qué es lo que se espera, etcétera, fijar justamente una estrategia, transmitirla a través de sus delegados para que le informen a las bases. Entonces las bases, cuando van a votar, saben lo que van a votar. Bueno, ¿qué sucedió? Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, porque ustedes justamente desde los municipales hacen esa estrategia sindical todos los años, más o menos analizan por dónde van a caminar al año siguiente, ¿no es cierto? Este año va a ser acá, ahora en noviembre. Claro, nosotros, digamos, acá, como se deja todo librado al azar, los tipos se encuentran de repente que los votos rechazando las propuestas eran mayores que los votos que aceptaban. Y entonces tenemos que ir a un paro donde tenemos un gobierno que es fascista y tensa la cuerda y nos quiere llevar al matadero, descontándonos, Américo, arriba de un 70%. No es verdad que nos descontaron el 30%. Estaba viendo algunos recibos de sueldo, algunos compañeros, que sobre un básico de 170 mil pesos, un bruto de 170 mil pesos, le descontaron 109 mil. Sobre el bruto le descontaron 109 mil pesos y además le descontaron ganancias. O sea, y ganancias le descontaron sobre el total. Sí, ese compañero, ¿sabe qué? Le quedaron 3 mil pesos, me mostraba. Hoy el recibo de sueldo me decía, mirá Juan, 109 mil pesos le descontaron, 30 mil pesos de ganancia y 173 mil es el bruto. Al loco me mostró lo que le quedaron, 3 mil pesos le quedaron. Entonces, digamos, bueno, entre un gobierno fascista que no entiende lo que es la pobreza, que creo honestamente que ni siquiera es peronista este gobierno, y una conducción que se encontró de sorpresa con este manotazo, quedamos en el medio. Los docentes, que no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque la reacción del sindicato, de la conducción sindical, es muy tibia, y a su vez quedan en el medio todos los padres con sus hijos, o los hijos y sus padres, que no saben para dónde va a terminar desembocando esta cuestión. O sea que estamos en un momento muy complicado en la provincia de Santa Fe por un gobierno que quiere tensar la cuerda o que la tensa cada vez más, un sindicato que no sabe cómo aflojar esa cuerda y en el medio la población de nuevo sufriendo todas estas cuestiones. Y me parece que esto, digamos, tiene mucha, queda aún mucha tela para cortar, pero me parece que de los laberintos se salen por arriba y entonces hay que pensar otro tipo de soluciones. Tanto esto que se lo estoy diciendo es tanto para los sindicalistas como para el gobierno. Me parece que eso venía a hacerse bravucón acá por la radio, como hace Perotti, Tucineri, y esos personajes me parece que no sirven, digamos. O por lo menos a mí no me engrupen más, ¿no? Bueno, Juan, yo te digo que lo que vos me mandaste esta mañana lo publiqué en un grupo, y bueno, tuvo reacción. Me preguntaron quién era, porque no estaba identificada la nota. Bueno, ahora saben que es Juan Pividori que está diciendo esto acá, fundamentalmente, y lo dice desde el punto de vista que no solamente desde el punto de vista técnico, también lo que significa el conocimiento de los ingresos de la provincia, sino también desde su punto de vista gremial, de como afiliado a un sindicato. Bueno, pero las opiniones fueron positivas o negativas. Me he enojado por la posición tuya. Ah, estar enojado por mi posición. La posición gremial, fundamentalmente. Bueno, pero la cuestión gremial, y la voy a seguir discutiendo, el sindicato de ANSAFE es antipopular, antidemocrático. Escúcheme, Américo, no es obligatorio, escucho a mis colegas hablar mal del sindicato y después se prenden a los paros y a los beneficios que le da el sindicato y no son afiliados. Esto no tiene razón de eso ser. Eso es un error. No sé, yo acá que está en el... En lo que estamos en el valle están afiliados, después los que no están afiliados es el problema de ellos, o sea, es un problema personal, si tienen situaciones particulares, es el problema de ellos. Acá el afiliado, nosotros lo ponemos como sindicato, como afiliado, al afiliado. Exacto, y bueno, acá no es así. Y en la asamblea acá participan los afiliados. Acá en el gremio de ANSAFE, que no es afiliado, vota también, digamos, a ver, pero entonces, ¿qué estamos jugando? Es más, puedo contarle algunas cosas más, digamos. Hubo un viernes que yo me fui a dar clase y la mitad de los docentes no estaban, y entonces yo pregunté, ¿qué pasa que no hay gente hoy? No, porque hoy hizo paro UDA. Y entonces yo le digo, pero a ver, ¿cómo UDA? Nosotros somos ANSAFE. No, yo no estoy afiliado a ningún gremio, me dijo un docente. Claro. Yo no estoy afiliado a ningún gremio, entonces si hace ANSAFE, me adhiero, y si hace UDA, me adhiero. No, a ver, pará. Eso es una falta de respeto a la gente, dígame si no, Américo. A mí que me vengan y me discutan todo lo que quieran, yo, si usted tiene razón, le voy a dar la razón. Ahora, o te afiliás o no te afiliás. Ahora, si vos no te afiliás al gremio, no votés. porque vos no tenés ningún derecho a votar. Vos tenés derecho a no afiliarte, pero no tenés derecho a que el gremio de fuerte salga a defender el sindicato, digamos, si no sos partícipe. Ah, claro, qué vivo, yo no quiero que me descuenten del sueldo, pero me prendo de todos los beneficios que me da el sindicato cuando conseguí una mejora sindical, ¿no? Bueno, ocurre, es una vieja discusión. Ocurre eso en ASAFE y otros gremios, desgraciadamente. Esto tiene que ver también con lo que hablaba de Lula, ¿eh? Esto también tiene que ver con lo de Lula, ¿no? Es que lo de Lula es en Brasil nada más. No. Acá tenemos muchos docentes que son lumpenes, pero que a la hora de cobrar pasan por caja. Y a la hora de pagar, se dan vuelta y se van para el otro lado. Hay que decir, la verdad es como es, digamos. No tiene como es que dice la canción, no es que nos tiene, que ahora, bueno, no me puedo acordar ahora, una canción de Serrat que dice, es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No. Y acá la verdad es esta. Los docentes han adoptado una forma del sindicato, una forma que bajo la excusa de la democracia en realidad no se discute en políticas públicas como deberíamos discutir, una verdadera estrategia para salvar a la escuela. Acá la única estrategia que se discute es cada uno vota lo que le parece. Si a mí me parece que tengo que cobrar más, voy y voto que cobro más. Y entonces el delegado gremial no tiene ninguna función y el gremio tampoco no tiene ninguna función, o el sindicato, porque tampoco vaya clara a los afiliados qué es lo que hay que hacer. Y eso me parece que no va. Eso hay que sacarse la careta y hay que decirlo. Yo no tengo problema en decirlo. No me molesta porque tengo 32 años de docente y hace 32 años que aporto y siempre seguí las decisiones de los compañeros cuando estuve de acuerdo y cuando no estuve de acuerdo. Pero aporto. A mí me descuentan un porcentaje importante del sueldo, usted sabe, para, como todos los gremios, para mantener esa estructura sindical. Pero sí la voy a cuestionar a esa estructura, y la cuestiono adentro y la cuestiono afuera. Perfecto, Juan. Agradecido por el momento. Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo. Ahí estamos. Juan pidió esto por 88.9 con su punto de vista, fundamentalmente en lo que hace a la asociación que sea con la provincia, entre los maestros y el gobierno.